Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. ¿Saben ustedes que la pasada semana un grupo de vecinos de nuestro departamento, más específicamente de la zona de Punta Ballena, presentaron 3.418 firmas, objetivo logrado en 4 días? Todo vinculado a este tema también, ¿verdad? Sobre ese tema y sobre actividades futuras, queremos hablar a partir de este momento con Graciela Romero, que es vecina de Punta Ballena y que ya en otras oportunidades, por otros temas, hemos estado hablando con ella. ¿Cómo te va, Graciela? Buen día, bienvenida. Buen día, Jorge. Buen día, bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, queriendo hacer puesta a punto de cómo avanzan ustedes con todas estas acciones que están generando debido a la presentación de este proyecto de posible construcción de 29 desarrollos urbanísticos allí en la zona de Punta Ballena. Sí, bueno, mira, nosotros lo último, siguiendo la información que vos pasaste de que la entrega de firmas, que fue el jueves pasado, sí, que entregamos 3.400 y algo de firmas, y bueno, nosotros obviamente a través de toda la difusión que ha tenido esto, la gente se sigue firmando, nos sigue pidiendo vecinos, gente vinculada, amigos, bueno, de todos lados aparece la gente muy interesada en firmar. Pero te quiero contar un poquito de lo que fue la jornada de la tarde de ayer, que teníamos una convocatoria a partir de las 4 de la tarde en la punta de Punta Ballena, bueno, para juntar más firmas. Fue increíble, nos quedamos todos tan contentos, la verdad que se me eriza la piel solo de pensar que cada uno de los coches que nosotros teníamos, unos volantes para informar, pensando si no sabían algo de este tema, mirá, te puedo decir, arriba del 95% de la gente decía, sí, ya firmé, sí, estoy informada, sí, ¿dónde puedo? Mirá, traje a fulano, mengano, que quiere seguir firmando, ¿dónde levantan firmas hoy? Teníamos ya una infraestructura interesante, había un viento que no te puedo explicar lo que fue ayer, pero a pesar de todo, la gente iba, firmaba, estábamos bastante reparaditos, al reparo de 2 camiones, y había 5 computadoras con compañeros tomando toda la información. Se levantaron, estimamos, alrededor de entre 500 y 600 firmas. Mirá que capaz que me quedo corta. Pero bueno, más allá de todo esto y del proceso en sí, que es la firma de este manifiesto, nosotros lo que queremos, una vez que se venza el plazo para levantar las firmas, vamos a tener que esperar la convocatoria del ministerio para, una vez estudiadas todos estos planteamientos, porque cada uno plantea lo suyo, su interés, su discrepancia, todo eso, el ministerio lo estudia, da un plazo y fija una audiencia. Estamos estimando que no va a ser en estos primeros días como nosotros queríamos, obviamente. Esto va a tener unos meses de vigencia, de espera, digamos. Y bueno, pero en el interín nosotros seguimos trabajando, estamos haciendo ahora un trabajo para hacer todo lo posible, ¿entendés? Queremos tocar todos los posibles limitantes para defender nuestra Punta Ballena. Así que seguimos con informes técnicos, seguimos... Bueno, sí, decime. No, simplemente preguntarte si, además de todo esto que con tanto entusiasmo me has comentado y les has comentado a los oyentes, saber si han logrado o tienen previsto de repente algún tipo de entrevista con algún tipo de autoridades como para conversar sobre el tema y trasladar las preocupaciones de ustedes. Sí, estamos en realidad en ese tema, estamos un poquito a la espera porque las últimas declaraciones de Antía, el intendente, dijeron que él iba a plantear al presidente Lacalle algunas ideas. Entonces, sí, queremos esperar ese planteo, ver de qué se trata, y bueno, ahí, en función de eso, sí decidir las acciones a tomar. Bien, ¿y este tipo de actividades como el de ayer lo van a continuar? Sí, solamente esto está los planteado fines de semana, para seguir en otros lugares, en el mismo lugar siempre. ¿Cómo? Mirá, no, lo que la convocatoria planteada es aprovechar la ida de la gente para disfrutar los atardeceres de los domingos, sí, y convocar nuevamente durante los tres o cuatro domingos siguientes, antes de que venza justamente el plazo del manifiesto, a aprovechar y juntar más firmas. O sea, la convocatoria ahora planteada es los domingos siguientes, los tres que queden, juntar firmas. Nosotros vamos a estar a partir de las 4 de la tarde en la Punta Ballena. Eso no implica o no impide que no vayamos a estar juntando firmas en lugares, en centros comerciales y demás, que los vamos a seguir haciendo, pero debidamente planificados los vamos a ir difundiendo. Hoy tenemos planificados esta convocatoria en la Punta Ballena todos los domingos a partir de las 16 horas. Bien. ¿Cómo se está comunicando la gente con ustedes? La gente que se quiere informar, que se quiere incorporar, que quiere plantear alguna sugerencia. Por todas las vías nos mandan WhatsApp, nos mandan mail. Nosotros tenemos dos WhatsApp que son SOS Punta Ballena y Todo por Punta Ballena. Esos dos WhatsApp están hiperactivos, y después están los links del Ministerio de Ambiente, que ahí se une la gente. Hay unos trabitas ahí. La queja generalizada es que cuando tú vas, pones tus datos personales, y cuando vas a explicar los motivos por los cuales estás en contra de esta edificación de los 320 apartamentos, ahí la gente se explaya a explicar cosas y después te da que no, el tiempo no fue suficiente, que no te dio y que tenés que volver a hacerlo. Normalmente yo les aconsejamos a la gente que hagan en Word expliquen y escriban y lo dejen y lo peguen. Incluso yo, para anotarme personalmente, lo que hice fue pegarlo antes en el agregado del documento y después llenar con mis datos. Y así me funcionó. Pero es variado. A veces, mira, ayer me decían que dos o tres entraron en la primera y que después se les trababa y bueno, está. O sea, hay trabas. Pero bueno, pero hay que vencer las trabas. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que hacerlo. Bien, sin duda que por lo que transmites, más allá de la preocupación, que es natural, que tienen de todo esto, me da la impresión como que el estado de ánimo está alto por ver que cada día más la gente se suma para engrosar esta columna. ¿Es así? Es así, es exactamente así, porque mira, es increíble, a veces uno tiene determinados prejuicios cuando vas a hablar en distintos medios, qué sé yo, y después te das cuenta de que no, que toda la gente te dice, vamos, es por todos, hay que defender esto es para todos, tenemos que salir adelante, tiene que salir. Entonces vos decís, wow, no somos nosotros solo los enamorados de este paraíso, o sea, somos todos, ¿entendés? Entonces eso es la fuerza, eso es lo que te da el coraje para decir, bueno, no, impresionante. Ayer, mirá que estuvimos de reuniones hasta las 10 de la noche, hoy antes de las 8 ya estaban diciendo de convocatorias para acá, para allá, para juntarnos, para hacer informes. Y bueno, es así, y lo hacemos con todo el entusiasmo que vos decís, ¿viste? Porque es así. Queremos que la gente lo sienta, este entusiasmo, y que se unan, porque esto es para todos, y es más, para los que vienen, para las generaciones futuras. Esto tienen que aprovecharlo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, nuestros amigos, los turistas, los parientes, ¿entendés? Esto es una belleza que no se puede construir, no se puede dinamitar. Por favor, tengamos conciencia. Las ballenas nos vinieron a decir, nunca estuvieron tan presentes como este año. Desde junio a octubre iban a Brasil, volvían con sus ballenatos. Esto es de todos. Esto es una maravilla que tenemos que aprovechar, disfrutar y defender, sin duda. Graciela, te agradezco esta conversación, muy amable. Gracias a ti, Jorge. Gracias a todos. Chao, buena jornada, hasta pronto. Conversábamos con Graciela Romero, vecina de allí, de Punta Ballena, que nos detallaba las novedades que se han estado registrando en estas últimas horas. Yo quiero decirles que sobre este tema, más adelante en el programa vamos a volver intentando hablar con alguna autoridad para ver cómo sigue este tema, visto desde lo que tiene que ver con las responsabilidades de los cargos que puedan estar ocupando. Les decía que esta situación que se ha estado presentando con este tema, de alguna forma, no vamos a decir que desborda, pero sí que sorprende a quienes están generando este movimiento para tratar de contener y, por qué no, evitar la construcción de esos edificios. Con Graciela Romero, la escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Siempre en tu misma sintonía.